pasamos de maravilla. Me gusta estar contigo noches y días, pero dañarte no quiero. Y debo serte sincero, no siento amor. Discúlpame, no fue mi intención romper así tu corazón. Discúlpame, por favor, no quise causar este dolor. Estoy seguro que mañana reirás, me olvidarás y pasará esta. Te enamorarías. Esto era solo un juego, tú lo sabías. Amigos con privilegios, tú y yo solo somos eso, compréndelo. Discúlpame, no fue mi intención romper así. Stop.